corte o a sigue firme en la zona del corte, mantenido con pobladores, bueno, de la zona, y bueno, por tiempo indeterminado hasta que la minera no se vaya.